Muy buenos días, querido Salvador. ¿Cómo estamos? Guille, muy buenos días. Mojados. Lloviendo, lloviendo. Muy bien, Guille, gracias. Ay, bueno, pero son bonitos todos los, te iba a decir, todos los colores del clima, porque también cuando está nubladito y está lloviznando, pues no sé, te como serena un poquito tu alma, ¿no? Así O tu es. ánimo, pues tu ánimo. Sí, o Es sea, bonito. no fue queja, ¿eh? Eso. Simplemente dije una realidad, mojados. Mojado. Sí, porque hay quienes cuando está nublado se quejan, ¿verdad? Ah, de que se sienten tristes, les falta el sol. Sí, ay, el tiempo está bien feo. O sea, y bueno, como aquí en justamente en esto de conocer la divina voluntad obrante, la criatura, cómo Jesús nos va enseñando a ver la belleza en todos los tiempos, ¿verdad? Así La es. belleza y a Dios mismo en todos los En todos tiempos. los tiempos, exacto. Y todo es bueno, ¿no? Claro. Y vio Dios que todo era muy bueno. Bueno, querido Salvador, pues seguimos en nuestros diálogos. Este es el número 76 y nos quedamos en la lectura del volumen 6, febrero 8 de 1904. Así que, pues continuamos ahora en febrero 12. Así es. Pues entonces empezamos. ¿Sí? Bueno. Dice febrero 12 de 1904. Lamentos del alma. Jesús la tranquiliza. Continuando en mi habitual estado, sufriendo más, ha venido el bendito Jesús y de todas partes de su humanidad salían tantos riachuelos de luz que se comunicaban a todas las partes de mi cuerpo y de estos ríos que yo recibía salían de mí otros tantos ríos que se comunicaban a la humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por una multitud de santos que mirándome decían entre ellos, si el Señor no concurre con un milagro, no podrá vivir más, porque le faltan los humores vitales, el curso de la sangre ya no es natural, por eso, según las leyes naturales, debe morir. Y rogaban a Jesús bendito que hiciera este milagro, que yo continuara viviendo, y nuestro Señor les ha dicho. Creo que desde aquí, desde el principio, vale la pena comentar algo, ¿no, Guille? Sí. Porque si te fijas, ¿qué estaba pasando Luisa? Bueno, pues simplemente estaba sufriendo, ¿no? Sí. ¿Y por qué sufría Luisa, Guille? Por la ausencia de Jesús. Claro. O sea, porque cuando ella sufría los dolores de la pasión, se los comunicaba, ella lo dice, que aún en los dolores y todo, pero ella estaba bien, contenta. Sí. Y ella aceptaba y anhelaba ese tipo de dolor, ¿no? Sí. Entonces aquí se está refiriendo a la presencia de Jesús. Y luego es muy curioso, porque dice que cuando llega Jesús, sale de toda la humanidad de él ríos, pero ríos de luz, Sí. y que se comunican a ella, o sea, a su cuerpo, y que de esta luz que ella recibía, salían de ella otros tantos ríos. Deben haber sido también de luz, no lo menciona, pero bueno, es Sí. lógico, que se comunicaban a la unidad de nuestro Señor. O sea, esa es la escena. Sí. Es un Jesús que se está comunicando totalmente a Luisa y una Luisa que está retribuyendo constantemente a Jesús. ¿Con qué retribuye? No con lo suyo, sino con lo de Jesús. Sí. Y eso es lo que se ve así, lo que Luisa describe. Ahora, lo que describen los santos, las almas que la están viendo, es algo muy diferente. Eso. O sea, porque ellos ven que ya Luisa, por lógica, ya no debería de estar viva. Sí. Debería de estar muerta. Cosa curiosa, ¿por qué? Porque todo lo que sale de Luisa ya no es para ella, sino es para Jesús. Todo, todo. Y en ese todo se incluye aún la circulación. ¿Sí? Porque dicen, los humores vitales, el curso de la sangre, ya no es natural, ya no está yendo o quedándose en Luisa, sino ahora es comunicada a Jesús. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para ver el contexto en el que se va a desarrollar lo que Jesús dice, ¿no? Entonces le rogaban a Jesús que hiciera un milagro para que no muriera, porque ya debería de estar muerta. Y Jesús siempre le ha dicho, te quiero como muerta. Sí. Para ir entendiendo un poquito que todo nuestro obrar, todo, aun lo que no está en nuestra conciencia ni en nuestra posibilidad de estar al tanto o al día de ello, todo debe ser comunicado a Jesús. ¿Y a qué me refiero? Al latido, a la circulación de mi sangre, a los humores vitales que aquí dicen ellos. ¿Qué son esos humores vitales? Podríamos decir el funcionamiento de mi organismo, la producción de hormonas, de líquidos en el intestino, en el estómago, que no tengo ni la menor idea, pero que deberían de estar en la divina voluntad, haciendo, obrando actos hechos por ella, o sea, actos divinos, y entonces mi digestión, mi producción de hormonas, mi función de desintoxicar mi organismo debería de ser un total y continuo acto divino, o sea, vida divina, que se comunicara a Jesús y no se quedara conmigo. Curioso, ¿no? Por eso es que dicen, no, según las leyes naturales, ya no debería de estar viva, debe morir. Entonces Jesús les dice, por la comunicación de los ríos, o sea, de los ríos de luz, como ven, significa que todo lo que ella hace, aun las cosas naturales, están identificadas con mi humanidad. Y cuando yo hago llegar al alma a este punto, de todo lo que obra el alma y el cuerpo, nada se pierde, todo permanece en mí. ¿Sí? Eso es bueno. Cuando ha llegado a ese punto, dice, es que todo permanece en Jesús, ya estoy en Él. O Él está en mí, como lo queramos decir, pero ya no me pertenezco. Lo que naturalmente me daba la vida ya no es la que me la da ahorita, sino es Jesús quien es el que toma las funciones de darme mi vida. Por lo tanto, la circulación de mi sangre no tiene sentido. O sea, estoy hablando en sentido espiritual, ¿sí? Por favor. Sí, no, y se entiende. O sea, ya es Jesús quien está usando mi sangre para llevarme la vida. Es Jesús quien usa mi corazón para hacer que su vida llegue a todo mi cuerpo. Y así de todo lo demás. ¿De acuerdo? Sí. Y luego dice, mientras que si el alma no ha llegado a identificarse en todo con mi humanidad, muchas obras que hace se pierden. O sea, por eso es que siempre se ha repetido que es la divina voluntad que debe tomar posesión de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra alma. O sea, el alma es el organista y el cuerpo es el órgano. Un organista sin órgano, pues será muy buen organista, pero pues nadie paga por irlo a ver. Sí. Y un órgano, por muy bueno que sea, sin organista, pues cuando mucho podría estar en un museo. Exacto, mudo. Sí, mudo. Es decir, miren, este es el mejor órgano del universo. Ay, sí, qué bonito, pero... pues, ¿y? Y, exacto, y nada, ¿no? Porque no hay forma de que sirva. Entonces, cuando el alma es Jesús, y ese Jesús tiene un órgano, que es mi cuerpo, entonces ya tomó total posesión de mí. Pero debe ser así. Y entonces todas mis funciones son para Jesús, ya no son mías. Entonces dice Jesús, y habiéndola hecho llegar a este punto, ¿por qué no puedo llevármela? Si ahora, mientras esto decían, pensaba entre mí, parece que todos están en mi contra. La obediencia no quiere que yo muera. Estos están rogando al Señor que no me lleve. ¿Qué cosa quieren de mí? Yo no sé por qué casi a la fuerza quieren que esté en esta tierra lejana de mi sumo bien. Y toda me afligía. Mientras esto pensaba, Jesús me ha dicho, hija mía amada, no quieras afligirte. Las cosas del mundo se ponen tristísimas y siempre más empeorarán. Si llega el punto en que deba dar libre desahogo a mi justicia, te llevaré y entonces no escucharé más a ninguno. Curiosísimo también. ¿Qué nos dijo Guille? Que realmente es Luisa la que está deteniendo el progreso de la maldad. Uh-huh. ¿Sí? Pero en que si llega el momento en el que Dios tenga que dar libre desahogo a su justicia, te llevaré. O sea, vámonos, ya es tiempo. Sí. Y luego lo más importante, y entonces no escucharé más a ninguno. Bueno, podríamos hablar mil conjeturas de aquí. Exacto. Pero yo creo que sí vale la pena nada más decir lo siguiente. Luisa muere en 1947. Sí. 48, 47, ¿no? 47. Bueno, de ahí para acá se ha venido una época aparentemente mejor que las anteriores. ¿Por qué? Porque las guerras esas desastrosas, las dos guerras mundiales, bueno, terminaron. Afortunadamente no ha habido otra. Ha habido muchas guerras, pero no de esa magnitud. ¿Sí? Sí. Pero es a partir de ese momento cuando ha venido todo un deterioro a nivel universal. Sí. O sea, se han perdido totalmente los valores, se ha rechazado a Dios abiertamente, se ha corrompido toda la humanidad, la política ha sido el motor de esa corrupción, la ciencia ayudándole, las dos bestias del apocalipsis, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, como que esto es muy cierto. Está dando libre desahogo, ¿sí? O sea, en que la justicia divina está desahogando ya. Y entonces diremos, oye, pero es que no han sucedido terremotos, ni han chocado planetas contra la Tierra, ni asteroides, ni erupciones volcánicas que destruyan ciudades y países enteros, que eso es lo que estamos esperando, ¿sí? Según algún grupo de personas. Sí. Bueno, y yo preguntaría, ¿y no se han dado cuenta acaso de la destrucción pavorosa que ha habido en cuanto a la parte espiritual? Ay, sí. Sí, pues yo pienso que eso ya es muy evidente. Muy evidente y en todo el planeta. Exacto, pero todavía estamos esperando los 3 días de oscuridad. Cuando que aquí con esto nos está dando un punto de partida, fíjate. Ya nos dijo cuándo comenzó. Sí. El pleno desahogo o libre desahogo de su justicia. Bueno, y de ahí en adelante no escucharé más a ninguno. Esa frase está muy terrible. Y yo te tengo una pregunta. Y bueno, dejaste una pausa de silencio. No sé si ibas a decir algo. Dime. Y fue una pausa para que hicieras la pregunta. No. Sí, dime. Bueno, y es que yo esperaba que dijeras algo, pero dije, ay, a lo mejor ya lo deja en silencio. Ese no escucharé más a ninguno. No podrá ser pecado si a quienes nos ha llegado la gracia de conocer esto, y me refiero en todo el planeta, y que aceptemos el don de la divina voluntad obrante en nosotros, no puede cambiar eso. No sé exactamente, o sea, a ver, otra vez, ¿qué pasó? A ver, después de que Luisa muere, y desde antes de que se muera, ella ya, pues lo habla con personas que la rodean cuando ella todavía vive, ¿no? Lo vemos en sus cartas que hace después de que cesa la obediencia de escribir, de cómo nos exhorta a todos a que aceptemos, ¿no? Que queramos vivir en ese reino tan santo que nos está dejando Jesús a través de los escritos. Y entonces quienes estemos aceptando eso que Dios nos propone de nuevo, pues recibir ese don con las disposiciones que Él nos pide, no se cambiará esa frase de "y entonces no escucharé más a ninguno", si ahora es Jesús en cada uno de los, vamos a ponerle así, los hijos de la divina voluntad, que seguiremos continuando reparando por todo. Esa es mi pregunta. Esa frase contundente de Jesús, ¿cambiará por esta situación? Pues mira, Guille, yo siempre he defendido el que cuando Jesús habla, siempre hay que interpretarlo a modo espiritual. Sí. Y aquí estamos tratando, o lo que dijimos ahorita, fue un a modo material, o sea, a modo muy concreto lo que dijo, ¿no? Podríamos, lo que dices es muy lógico, y podríamos decir que sería la continuación de Luisa, porque ¿qué era? ¿Luisa la persona o Luisa la divina voluntad obrante en ella? Exacto. Pues Luisa la divina voluntad obrante en ella. Sí. Entonces, probablemente, pudiéramos ser como continuadores de Luisa en esta tierra, y entonces Jesús vería a su Luisa aquí. Sí. Y quizá eso frenaría un poco los castigos. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Sin embargo, existe esa, ¿cómo decirlo? Esa certeza de que ese momento tiene que llegar. ¿De acuerdo? E incluso lo estamos viendo, lo estamos viviendo. O sea, en el mundo hay muchísimos que están ya con Luisa, unos más, otros menos. Muchos están tratando de hacer vida esta divina voluntad. Y no digo que no, a lo mejor debe de haber también muchos que ya estén viviendo en la divina voluntad. Y sin embargo, el mundo sigue empeorando. O sea, no hemos podido ver un retroceso. ¿De acuerdo? Cierto. O sea, no ha habido un retroceso, no ha habido un decir, oye, pues parece que va mejorando. ¿No? Sí. Vamos en caída, en caída, en caída, en caída. Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención, Guille, es que si fuera ya el momento en el que Dios decide frenar su justicia, querría decir que esa Luisa, esa divina voluntad viviente en la tierra, ha logrado frenar la justicia divina y entonces se facilitaría la difusión del reino. ¿De acuerdo? Sí. Porque eso también lo dice él. Antes de establecer mi reino, ya en forma más general, primero tengo que terminar con mis enemigos. Sí. Y ese terminar con sus enemigos no se entienda a modo material. No va a haber matanza de políticos. No va a haber matanza de sacerdotes pederastas. No va a haber matanza de científicos. No. O sea, debe terminar con ellos. ¿De qué manera puede terminar? Desenmascarándolos, que él lo dice también en los escritos. Sí. Primero tengo que desenmascarar a mis enemigos. Ahí en ese punto se refiere a los sacerdotes, a los malos sacerdotes. Sí. Para que no hagan más daño a su iglesia. Pero todavía se sigue apareciendo, sigue la Virgen, sigue apareciendo. Y el mensaje ya no es del reino, es conviértanse, recen, ¿sí? O sea, toda esta parte tan, ¿cómo decirlo? Tan elemental. Y que lógicamente eso nos lleva a pensar que el mundo sigue muy alejado de Dios. O quizá las personas que vivan en la divina voluntad todavía no son las suficientes. Pudiera ser. ¿De acuerdo? Pues pero esto, esas palabras, son muy, ¿cómo diríamos? Muy demostrativas de algo que empezó en la muerte de Luisa. Se escuchan muy contundentes. Sí, y entonces, como todo lo que dice que son. No escucharé más a ninguno. Bueno, entonces, pues dejémoslo así. Yo creo que aquí lo importante es, Luisa es un pararrayo. Es un pararrayos que está ahí. Gracias a la vida divina, gracias a que es el establecimiento del reino, ella tiene que continuar hasta que lo complete. Después de ella tiene que venir esa debacle en donde la justicia divina se manifiesta. ¿Cómo? Alejándose del hombre. No es con terremotos, no es con meteoritos, no es con nada de eso. Es alejándose del hombre, dejando al hombre a su libre arbitrio. Ese es el peor castigo que hay. Ay, como no, el silencio de tu papá te duele más que una nalgada. Deja el silencio y el no te doy nada. Sí. y no te lo doy no porque sea un mal papá, sino porque no quieres recibir. Entonces no quieres recibir, bueno, pues ni modo, me atas. Entonces ahora me dejo atar, punto. No hago uso de mi poder, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, efectivamente estamos en un periodo de tiempo muy, muy, muy difícil, donde la justicia divina se está, ¿cómo se llama? Se está manifestando. Pues manifestando, desbordando, y no nos damos cuenta. Eso es lo peor. No nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, es triste. Estamos viviendo con mucho ruido mundano. Así hay es. Un dicho que mi papá usaba mucho, él siempre fue ranchero, y luego le preguntabas, ¿cómo está? Y te respondía, con el ruido ni se sabe. Entonces, con tanto ruido del mundo, pues ni nos enteramos de qué está pasando con Dios. Así es. Y no nos damos cuenta que estamos inmersos en la plena tormenta de la justicia divina. Eso. O sea, está por casi por terminar, o sea, ya el diluvio divino de ahora ya casi anegó toda la tierra. Y nosotros seguimos esperando los castigos. Pues sí, curiosísimo. Y la verdadera arca, por decirlo así, de Noé, porque Jesús lo menciona en el Evangelio, que este tiempo, bueno, yo lo identifico así como que este tiempo sería como en los tiempos de Noé. Entonces el diluvio, como tú dices, en el mundo, cuando tenemos el arca de la divina voluntad obrante en la criatura, uh-huh, donde refugiarnos, que Dios quisiera que todos, ¿verdad? Así es. Y esa, fíjate que esa idea me gusta más, porque la divina voluntad traída a nosotros por medio de Luisa es el arca donde nos vamos a salvar de todo esto. Claro. No es el punto, no es lo que hizo que terminara el diluvio, sino hizo que se salvaran los que Dios quería que se salvaran, los justos. Sí. Entonces, espiritualmente, Luisa es un arca. Un arca que nos ofrece su reino, su ser, para decir, entra y aquí te estarás a salvo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí. Pues sí, esta frase da para mucho, Guille. Así es, no, es que está terrible. Da para mucho. Sí. Y todo el contexto, pero esto último, hablando de estos tiempos y de lo que esperan y que cada vez se oye más y todo, es perfecta, ¿no? Sí, bueno, muy actual. Así es. Muy adecuada a lo que estamos viviendo. Bueno, vámonos a febrero 22, Guille, por favor. Sí. Y dice, el gran don de tener una víctima. Dice, esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús, veía personas que sufrían, y yo rogaba a Jesús que las liberara de aquellos sufrimientos, aun a costa de sufrir yo en lugar de ellos. Y él me ha dicho, si tú quieres sufrir tanto porque eres víctima, ¿qué pasará después cuando no esté la víctima? Entonces verán el vacío que sentirán aquellos que te rodean, el propio país y también los reinos. Oh, ¿cómo conocerán entonces con la pérdida el gran bien que yo les había dado dándoles una víctima? Bueno, simplemente recordar el refrán, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ay, así es. Y bueno, si una víctima, y más una víctima de la magnitud de Luisa, que es la repetición de la, del victimado de Jesús. Sí. Bueno, pues, qué no hará, ¿no? Sí, ya que nos no... damos una noción clara de lo que está diciendo. Así es. Y con el, la lectura anterior, todavía más. Después ¿sí? de ti, y eso es otra cosa que es muy curiosa, Guille. ¿Ya no habrá almas víctimas? Sabemos que todas las almas que viven en la divina voluntad son almas víctimas. Sí, sí. Y sabemos que hay almas que se ofrecen específicamente para ser almas víctimas, que casi siempre son almas desconocidas. Sí. O sea, no son así artistas de televisión. Ándale. Así que, bueno, es otra gran pregunta, ¿no? Pero bueno, queda en la incógnita. Sí, como no, en algún capítulo Jesús le dice a Luisa que cuando en el mundo falte 15 minutos de oración o un alma víctima, todo se acaba. Sí, nada más que ese todo se acaba, Guille, nosotros lo entendemos al instante. Ah. Y los tiempos de Dios son, el instante de Dios pueden ser 1000 años. Exacto. Entonces, yo creo que el punto es decir, no es que si hubiera sido como se dice, ya hubiera pasado. No. Lo que pasó es que Dios se aleja del hombre. Y entonces el hombre va cayendo. O sea, tú en el momento que te caes a un precipicio, no te estrellaste en el fondo, sino empiezas a caer. Ahora, ¿qué tan alto sea eso? Es que tanto tiempo tardarás en estrellarte. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, simplemente vamos a decir, Dios retiró su asistencia. Bueno, esperemos a ver cuándo se oye, ¡pum!, ya azotó. Y sabremos qué tan profundo hemos caído. Exacto. Bueno. De todas maneras, recordamos la frase de San Pablo cuando dice, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Uh-huh. Bueno, la lectura anterior que no leímos, Guille, la de febrero 21. Sí. Y esta que sigue, la 6:22, que aparentemente está equivocada la fecha. Porque dice febrero 12, pero no es equivocación, ¿eh? Ah. O sea, lo voy a decir así, dice, este capítulo tiene fecha 12 de febrero porque debido a un olvido no lo puso en la... ¿A dónde correspondía? No lo puso en lo que escribió en dicha fecha y por orden del confesor lo hizo ahí. Ella repite esta fecha en el encabezado, aunque no corresponde. Entonces, esa aclaración se puso así, porque así está en el original de Luisa. Le pusimos la nota, nada más para que se sepa que no es equivocación, que no lo quieran corregir. Muy bien. ¿Sí? Si no es algo que pasó, algo que el sacerdote le dijo a Luisa, no importa, tú ponlo y listo. ¿Sí? Sí. Bueno, pero los dos hablan de una iglesia de San Cataldo, algún problema que tenían con una iglesia. No se refieren realmente a la divina voluntad, así que lo dejamos también junto con el otro. Sí. Y nos pasamos a marzo 4, Guille. Sí. Dice, el alma debe vivir en lo alto. Quien vive en lo alto no puede ser dañado. Encontrándome muy afligida y sufriente por la pérdida de mi buen Jesús, en cuanto lo he visto me ha dicho, hija mía, tu alma debe tratar de tener el vuelo del águila, es decir, morar en lo alto, sobre todas las cosas bajas de esta tierra, y tan alto que ningún enemigo la pueda dañar. ¿Sí? porque quien vive en lo alto puede herir a los enemigos, pero no ser herida. Y no solamente debe vivir en lo alto, sino que debe tratar de tener pureza y agudeza de ojos similares a los del águila. ¿De acuerdo? Esto es interesante. No se trata nada más de subirte, sino de tener los medios necesarios para poder vivir allá. Uh-huh. Y el medio necesario para el águila es la agudeza de sus ojos, ¿no? La pureza, bueno, digamos que por ser un animal que nunca ha salido de la divina voluntad, es puro. Sí. Entonces, nosotros debemos ser así. Dice así, teniendo esta vista y viviendo en lo alto, con la agudeza de su vista, penetra las cosas divinas, no de paso, sino masticándolas hasta hacer de ellas su alimento predilecto, disgustándose de cualquier otra cosa, pero también penetra las necesidades del prójimo y no teme descender entre ellos y hacerles el bien. Y si es necesario, pone su propia vida, y con la pureza de la vista de dos amores hace uno, el amor de Dios y el amor del prójimo, haciéndolo todo por Dios. Tal debe ser el alma si quiere agradarme. Es muy hermoso este dictado, Guille, porque siempre hemos oído que las personas que se dedican a algo dentro de su actividad religiosa y que por alguna razón no lo quieren dejar, no vamos a poner las razones, pero que no lo quieren dejar, siempre dicen, ¿y si lo hago en la divina voluntad? Entonces, en el fondo, tienen toda la razón. ¿Podrían hacerlo en la divina voluntad? Por supuesto. ¿De acuerdo? Uh-huh. Pero cuando Dios lo quiera, no cuando ellos quieran. Porque si yo digo, no, es que lo voy a hacer, pero lo hago en la divina voluntad, lo que estoy diciendo es, lo quiero seguir haciendo y lo voy a cubrir con este velo de divina voluntad. Y ahí en el fondo va un interés humano. Lo quiero seguir haciendo por lo que sea, no importa. Por gusto, porque me conviene, por protagonismo, por mi popularidad, por lo que tú quieras. Entonces, las cosas son al revés y aquí nos las pone Jesús de una manera muy, muy, muy bella. El chiste de vivir en lo alto, Guille, el chiste de ser como el águila, es separarse de la tierra y dirigir tu vista hacia el cielo y aprender las cosas del cielo, penetrar las cosas del cielo. ¿Sí? Esa es como la meta de todo esto. Entonces, todo lo divino, con esta agudeza visual, las cosas divino, y como lo dice, no de paso, o sea, no de pasadita, ¿sí? Ajá. Sino masticándolas hasta hacer de ellas su alimento predilecto. Es el rumiar que siempre nos menciona. Sí. Y luego dice, disgustándose de cualquier otra cosa. Eso es perfecto. Disgustándose de cualquier otra cosa. Ahora, ya en este sentido, ya vives en el cielo prácticamente. ¿Por qué? Porque vives separada de la tierra, las cosas de la tierra ya no te agradan, ya nada más te agrada la vista de las cosas divinas y las vas penetrando conforme las vas conociendo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿sí? Sí. Ahora, una vez que ya llegaste a esto, ahora puedes también penetrar las necesidades del prójimo. Yo no sé si se nota. Una cosa es las cosas del prójimo, o sea, las necesidades del prójimo, y otra cosa es las cosas de la tierra. Sí, está claro. Sí, me voy a referir a la parte espiritual. Alguien que tenga una gran obra a nivel material hacia las almas y que logre convertir a muchas almas, pero lo hace porque le gusta, lo hace porque es protagonista, lo hace por el gusto, por la satisfacción y la ganancia de decir, yo convertí, yo llevé tantas almas a Dios. Ahí es una cosa de la tierra. Sí. Cosa diferente cuando ya nada más te gustan las cosas del cielo, lo único que vas a ver es la necesidad del alma. Pero aunque vas a descender y vas a ayudar, pero te disgustan las cosas que estás haciendo. No el convertir, sino todo el contexto que va alrededor. Ajá. ¿Queda entendible? Sí, bastante claro. Bueno, dice, entonces también penetra las necesidades del prójimo y no teme, fíjate, no teme. Antes era me gusta, y aquí ya es no teme descender entre ellos y hacerles el bien. Y si es necesario, pone su propia vida. Y con la pureza de la vista de dos amores, hace uno. El amor de Dios y el amor del prójimo, haciéndolo todo por Dios. Entonces, para esto nos sirve la pureza. ¿Cómo podríamos interpretar la pureza, Guille? Simplemente diciendo, o sea, es una mirada limpia, y la mirada limpia solamente ve a Dios. Eso. O sea, no ve las cosas, no se contamina con las cosas de la tierra, no fornica con las cosas de la tierra, porque se puede fornicar con la vista. Claro. Se puede fornicar con el oído, se puede fornicar con la palabra, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, una mirada pura une, ¿sí?, el amor al prójimo y el amor a Dios. Y aquí entra lo que decía Jesús: tienes que reconocerte en mí. Y una vez que te reconozcas en mí, reconocerás también en mí a tu prójimo. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Bueno, dice entonces: de dos amores. Sí, perdón. Bueno, te iba a decir que me recuerdo también del volumen 1, cuando Luisa dice, el tiempo presente me ha sido dado solo para conocer, amar a Dios y hacer que otros conozcan y amen a mi sumo buen Dios. Así es. Ese es hacerle el bien al prójimo, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, creo que se entiende, no hay necesidad de particularidades, ¿no? No, son solo frases que nos va recordando el escrito, ¿no? Así es. Marzo 5 de 1904. La cruz sirve de citatorio, abogado y juez al alma para tomar posesión del reino eterno. Esta mañana, sintiéndome muy sufriente con la añadidura de su privación, después de haber esperado mucho, apenas por pocos instantes ha venido y me ha dicho: hija mía, los sufrimientos, las cruces, son como tantos citatorios que yo envío a las almas. Y si el alma acepta estos citatorios, ya sea que anuncien al alma que debe pagar alguna deuda, o que sean un aviso para que haga alguna adquisición para la vida eterna, si el alma me responde con la resignación a mi voluntad, con el agradecimiento, con la adoración a mis santas disposiciones, inmediatamente nos ponemos de acuerdo. y el alma evitará muchos inconvenientes, como ser citada nuevamente, poner abogados, hacer juicio y sufrir la condena del juez. Qué curioso, ¿no? Si a un alguien aquí en la tierra le dijeran, oye, pues haz esto, o sea, sufre un poquito y así te evitas el tener que ir a juicio por algún delito que haya cometido, dice uno, sí, claro, por favor, luego, luego, ¿no? Claro. Pero nos lo dicen para el cielo, dice uno, no, no, no, no, no, ¿qué es esto, no? Dice, con solo responder a la cita con la resignación y con el agradecimiento, suplirá a todo esto, porque la cruz le será citatorio, abogado y juez, sin necesitar otra cosa para tomar posesión del reino eterno. Pero si no acepta estos citatorios, piénsalo tú misma en cuántos abismos de desgracias, de problemas se mete y cuál será el rigor del juez al condenarla por no haber aceptado a la cruz por juez, la cual es mucho más moderada, más compasiva, más inclinada a enriquecerla en vez de juzgarla, más atenta a embellecerla que a condenarla. Bueno, pues es otra invitación, Guille, a la cruz, al sufrimiento. ¿De acuerdo? Sí. Y es una invitación que es una invitación benéfica, porque nos va a evitar muchísimos problemas. Entonces, bueno, pues para ir penetrando cada vez más en esto del dolor. Sí, nos facilita mucho la idea. Así es. Bueno, Guille, pues, ¿hay alguna pregunta? Vamos a la pregunta. Pues sí, en algún volumen, 7 u 8, se habla de que Jesús le quita a Luisa el germen de la corrupción. Por ahí aparece una palabra como Pomex o Fomite, que realmente significa esto, ¿no? Del germen de la corrupción. Y la pregunta es, ¿esto es para Luisa? Sí, claramente lo leemos ahí, pero ¿y para el resto, para todos los que Dios nos está invitando a vivir en su voluntad, también podremos aspirar a eso, a que se nos quite ese germen de corrupción conforme vayamos adentrándonos en esta vida divina? ¿Será para nosotros o no? Bueno, exacto, a Luisa le dice que le ha quitado, bueno, que no le quitó, no la exentó del pecado original, como a su mamá, sí, porque no era necesario, ¿sí? Y yo diría, era necesario que se quedara con el pecado original para que nos pudiera servir de modelo a nosotros. ¿Eso? Porque si hubiera nacido inmaculada, pues entonces nosotros deberíamos de haber sido inmaculados para poder acceder al reino, ¿no? Sí, sería, de otra manera sería inalcanzable. Así es. Pero le dice Jesús, le dice, bueno, no te lo quité por esto, pero te he quitado el germen de corrupción. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese germen de corrupción, como tú decías, tiene varios nombres. Pero sí, creo que se entiende, ¿no? Germen de corrupción. Le podríamos decir concupiscencia, o sea, la tendencia al mal. Sí. Esa tendencia a lo malo, a lo alejado de Dios. De alguna manera, yo diría que a Luisa se lo quitan porque para que pudiera hacer vida en la divina voluntad y pudiera llegar a vivir en el reino del divino querer definitivo, no podría hacerlo con él, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y cómo se lo quitan a Luisa? O sea, cómo se lo quitan? Nada más como una gracia. Pues no, dice Jesús, si la criatura no llega a destruir el germen de honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida. O sea, aquí nos está dando tips, La clave. otra vez cruz, ¿sí? Sí. Si no llega a amar las humillaciones, pues a lo más podrá conocerse un poco, pero no quitarse esos gérmenes que tiene, ¿sí? Luego, un poco más adelante, le dice que quien hace mi voluntad y vive en ella ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal. ¿Y por qué, Guille? Hace rato nos decía, bueno, hace un instante nos decía con la cruz, y aquí nos dice que solamente con vivir en su voluntad. Porque pues vivir en su voluntad es negarte a ti mismo y Ándale, y eso es cruz. ¿Sí? Eso es sí. cruz. O sea que no está alejado. Pero ya sabemos, si yo quiero vivir en la divina voluntad, por fuerza tengo que entrar en ese camino de la cruz. ¿Sí? Y entonces, viviendo ya en esa divina voluntad, he perdido el germen. Así que esto es para todos, Guille. Y dice, Maravilloso. porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Así que quien en esta fuente vive es santa y el mal no tiene más contacto con ella. No podrían coexistir en la misma persona la fuente de todos los bienes, la fuente de la santidad, la fuente eterna con la fuente de la maldad. ¿De acuerdo? Sí, Una claro. persona que se alimentara de estas dos fuentes sería un engendro total y Dios sería total y absolutamente, no voy a decir imposible, sería indecoroso para él vivir en esta persona. Así que definitivamente esto debe de, o es una o es otra, ¿sí? Dice Jesús que la voluntad humana es fuente que contiene el germen de todos los males. Entonces ya sabemos cuál es la fuente, mi Sí, voluntad. sí. Y esto va totalmente explicándonos el por qué más adelante Jesús llegará a decir que el querer humano es pecado. Sí. Porque la voluntad humana es fuente que contiene el germen de todos los males. Y si algún bien parece que haga, ese bien está infectado. Y quien toca aquel bien quedará por él infectado y envenenado. ¿De acuerdo? Luego, Sí. en otro dictado le dice, hija mía, es decoroso para mí y para ti que de ti no salga otra cosa que amor, santidad, gloria, todo para mí. De otra manera, degradaría mi voluntad con hacer vivir en ella a un alma que no fuera un complejo completo de todos los bienes de los que sobreabunda mi voluntad. Es lo que decíamos hace un momento. O sea, no podría llegar a vivir, a hacer vida la divina voluntad en el alma, si esa alma tiene contaminada con su propia voluntad. ¿Sí? Sí. Dice, Y el alma, si no tuviera los gérmenes de todos los bienes, no podría recibir los bienes que mi voluntad contiene. Y este es otro punto muy interesante, Guille. Si yo no tengo un lugar donde depositar algo, aunque me lo den, no lo puedo tener. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la divina voluntad me va a comunicar todos sus bienes, pero ¿en dónde los voy a poner? O sea, ¿en qué parte? ¿De qué manera? Bueno, pues solamente teniéndola ella en mí. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Así es. Entonces, definitivo, Guille, esto del germen para Luisa era súper necesario porque ella era cabeza de misión. Para nosotros ya no es tan necesario, no me refiero a que podamos vivir sin ella. ¿De acuerdo? Sí. Pero si yo quiero llegar a vivir en la divina voluntad, por fuerza tengo que dejar ese mi voluntad, que es el germen del mal. Entonces, y como consecuencia, ¿me será quitado el germen de la corrupción? Claro. Bueno, es que el germen de la corrupción es el germen del mal. Ajá. Es lo mismo. Son sinónimos, ¿sí? Sí. Y esto nos lleva al punto de que si no íbamos a tener esto, entonces, ¿qué íbamos a tener, Guille? En alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que él quería estar dentro del hombre como germen y que quería estar también por fuera del hombre como trabajador. Entonces, ya tienes el germen, que es la semilla, y tienes al trabajador adecuado para trabajar esa semilla, ahora es seguro que puedes llegar a tener una vida divina. Uh-huh. ¿Sí? Pues qué interesante, Salvador. Qué interesante. Son luces que nos ayudan muchísimo, nos animan a seguir adelante en esto. Así es. O sea, y es algo que debemos tener siempre en mente. Y por favor, hay otro dictado de Jesús que creo que es conveniente decirlo. Sí. Dice, tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de poner en ti mi querer. Te he quitado todo germen de corrupción. Esto que se entienda, por favor, a nivel espiritual. Porque por ahí anda el run run de que el germen de corrupción material. Ah, y sabemos, que, ¿mandé? Sí, de que su cuerpo debía haber quedado incorrupto, ¿no? Así es, debería de haber quedado incorrupto según ellos. Y se atreven a decir que los restos de Luisa no son de Luisa, sino que eso los dejó Dios ahí para... nada más para confundir, y eso son blasfemias absolutas, ¿sí? El Ay, cuerpo, qué importante que lo menciones. El cuerpo de Luisa se corrompe, y eso, o sea, no hay la menor duda, puesto que ya se abrió su féretro y están los restos, y andan circulando en el mundo cabellos, pedazos de hueso, muelas, dientes. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso digo que se debe tomar en modo espiritual. Sí. Se te he quitado todo germen de corrupción. He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos, ni ellos por ti. Se refiere al prójimo. Puede ser familia o puede ser no familia, ¿sí? Porque faltando el germen es como si faltase el fuego a la leña. Y bueno, creo que con esto basta para entender que si nos quitan este germen de corrupción, es forzoso que haya purificado nuestra alma, nuestra misma naturaleza humana, ¿sí? Y eso nos lleva al total y absoluto abandono y desapego. Así que si yo siento apego, si yo siento algo que no me puedo abandonar, señal de que todavía no estoy plenamente purificado. Y si no estoy plenamente purificado, señal de que todavía tengo algo del germen de corrupción. ¿De acuerdo? Muy claro, muy claro. Bueno. Nada más que de aquí se desprenden más preguntas, pero bueno, en su tiempo. O sea, todo queda muy claro, pero se te presentan otras cosas, ¿no? Salvador, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y pues gracias a Dios, porque de verdad toda esta lectura y las luces que Dios nos va dando entre renglones, pues es realmente maravilloso. Que la finalidad de estar haciendo esto es que nos ilumine y nos anime a meternos cada vez más pues en esta vida divina que Jesús nos está ofreciendo en la mano, al alcance de la mano. Oh, así es. Ojalá y que realmente muchos quieran correr esta aventura, ¿no? Ay, sí, sí. Roguemos porque así sea. Así es. Amén. Bueno, pues, ¿mandé? Digo, amén. Amén. Sí, claro que sí. Fiat, fiat, fiat. Tres veces fiat. Que extienda su reino, nuestro Padre. Bueno, pues un abrazo, Salvador. Igualmente, Guille. Un abrazo de parte de aquí, de tu hermana querida y de todos los que nos toque escuchar esto. Y pues bendiciones para ti, para tu inteligencia, para tu disposición. Y nos encontraremos en el siguiente diálogo. Cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye.